Welcome to London. Bienvenidos a Londres. Me llamo Bella y voy a ser vuestra guía este fin de semana en Londres. La capital inglesa es la segunda ciudad más grande de Europa, así que tenemos que aprovechar el poco tiempo que tenemos para disfrutarla al máximo. Primera parada, el metro. El metro, o el tubo, como lo llaman los londinenses, es utilizado cada día por 2,5 millones de personas, por lo que cabe esperar que esté bastante lleno. ¡Cuidado con los bolsos! A mí solo me han robado una vez, así que puedo darme por satisfecha. Veréis que hay 1,000 opciones diferentes de billetes de metro, pero mi consejo es que elijáis el bono del día, la Daily Travel Card, con la que, por solo 5 libras, podréis viajar de forma ilimitada en autobús y metro por las zonas 1 y 2, las más turísticas de Londres. Es viernes por la noche y después de deshacer la maleta, ¿qué mejor que irnos de copas? ¿Dónde toca esta noche? Probemos con el Soho, la zona gay por excelencia, donde podremos encontrar locales para todos los gustos. Mi opción hoy es empezar la noche probando una verdadera ale inglesa en el bar de los que andamos siempre cortos de dinero, The White Horse, justo al lado de Piccadilly Circus y sus famosas pantallas publicitarias. Cuando hayamos entrado en calor, qué mejor que ir al Tiger Tiger, conocido por el intento de atentado de Al-Qaeda en 2007. Uno de los clubs más reputados de Londres, Tiger Tiger pincha música comercial con tintes de R&B y su selecta clientela es de lo mejor de la escena londinense. Londres tiene una población de 15 millones de habitantes que hablan más de 300 lenguas diferentes, y el español es, por supuesto, una de ellas. No te extrañe escuchar en la discoteca a varios grupos de amigos hablando en español. ¡Estamos tomando Londres! Dos consejos para no gastarnos todo nuestro dinero en esa primera noche. 1. Llegar pronto y 2. Beber vino. Tiger es gratis si entramos antes de las 10, si no, tendremos que depositar en caja 10 libras solo por la entrada. Las bebidas en cualquier discoteca son caras, así que recomiendo pedir una botella de vino para compartir, que ronda las 13 libras. Con una botella por persona tendréis suficiente, porque recordad que a las 3, todo cerrado. Por cierto, ¿cómo hacemos para volver? ¿Un taxi? Si el hotel no está muy lejos, es la mejor opción. Eso sí, buscad los típicos taxis negros londinenses. Los taxis ilegales son muy peligrosos, ni se os ocurra. Si estáis algo alejados del centro, la red de autobuses nocturnos funciona muy bien, pero os aconsejo que busquéis antes la ruta en la web de los transportes de Londres, www.tfl.gov.uk. Es la opción más barata, solo una libra, y si tenéis la Daily Travel Card podéis viajar con ella hasta las 4 de la mañana. Amanece un nuevo día en Londres y ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ver los lugares de interés, que para eso hemos venido, ¿no? Como anoche estuvimos de fiesta, conviene no madrugar mucho, así que lo mejor será irnos a las 11 de la mañana al Wellington Arch con nuestros amigos de New London Tours. Esa joven empresa se dedica a organizar recorridos por diferentes ciudades europeas gratis. Sí, has oído bien, gratis. Su filosofía es que la cultura debe estar al alcance de todos, por lo que si al final del tour creéis que lo vale, podéis darle una propina al guía. Si no os ha gustado, pues nada, sin problemas. Os llevarán por el Buckingham Palace, donde podréis ser testigos del famoso cambio de guardia, siguiendo con Trafalgar Square, donde los londinenses celebran el fin de año. Para concluir, caminaréis hacia el 10 de Downing Street, donde vive Gordon Brown, para terminar en el famoso Big Ben, que por cierto no es el nombre del edificio, sino de la campana. Estas y muchas otras anécdotas hacen que merezca la pena hacer este tour. Bueno, es la hora de comer, y la cocina británica brilla un poco por su ausencia en el centro de Londres. Podréis encontrar comida china, tailandesa, coreana, india, española, mexicana, pero británica, estamos muy reducidos solo al fish and chips. Para probar un buen plato, a buen precio, os recomiendo ir a algún restaurante de la cadena Wetherspoon, como The Moon Under the Water en Leicester Square. Si tenéis suerte, podréis ver a algún famoso en una de las tantas premiers que se celebran en esta conocida plaza. Después de comer, tenemos que darnos prisa para ir de compras. Las tiendas normalmente cierran a las 6, pero si vamos a la calle de tiendas por excelencia, Oxford Street, tendremos un margen un poco más ancho, las 8 de la tarde. encontraréis todas las tiendas que deseéis. Así que aprovechad la fortaleza del euro frente a la libra que está trayendo a tantos españoles a Londres solo para ir de compras. Vamos a dejar las bolsas al hotel y a salir de fiesta, ¿nos parece? Esa noche podemos cambiar de ambiente y buscar la música que más nos apetezca. Si os va la música electrónica, ya sabéis a dónde ir, a Fabrik, uno de los clubs dance más famosos del mundo. Si por el contrario os gusta más la música independiente, no hay lugar mejor que Camden. Unas cervezas en el World's End y a acabar la noche en Coco, la discoteca indie con forma de teatro. En nuestro último día en Londres hay miles de cosas que nos quedan por ver, así que habrá que elegir. Yo recomendaría visitar el mercadillo más alternativo de Londres, Camden Lock. Sí, donde subimos anoche de marcha. Aquí podréis encontrar todo lo que podáis imaginar, sea cual sea vuestro estilo. Os aconsejo visitar la tienda de ropa futurística Cyberdog. No tiene desperdicio. Pero nos falta un algo muy importante, los maravillosos museos londinenses. Y es lo genial de Londres, que los museos son gratis. Sí, en la segunda ciudad más cara del mundo, los museos son gratis. Personalmente, mi preferida es la Galería de Arte Moderno Tate Modern, con obras de Picasso, Monet, Miró o Warhol. Y ya que estáis por la zona, podéis pasearos por el Millennium Bridge y visitar la Catedral de San Pablo. Para los más clásicos, siempre quedará el British Museum, donde podréis encontrar la Piedra Rosetta y gran parte del Partenón griego. Hasta aquí dio de sí nuestro fin de semana en Londres. Espero que hayáis disfrutado de esta fantástica ciudad. Espero que volváis, nunca podréis haberlo visto todo. Os esperaremos con los brazos abiertos. See you!